Gracias, buenos días para ti, el equipo realizador y los amigos oyentes que nos acompañan. Destacados en el corte mecanizado de la semana, el desempeño del pelotón de la Unidad Básica de Producción Cooperativa Valle Grande en Vertientes distingue por su aporte a la zafra en la localidad. Sobre el trabajo desplegado nos comenta Hidalberto Oliva Abella, uno de los 17 integrantes de este colectivo que labora en áreas agrícolas de la unidad y que tributa caña para el Central Panamá. No, la perspectiva que tenemos nosotros es la que nos proyectamos desde que arrancamos la zafra, es trabajar las horas que sean necesarias para el cumplimiento de la tarea, siempre buscando la arrancada temprano y la terminación cuando se cumplan la tarea. No hay otra tarea más importante que esa, que la zafra. Siempre existen los problemas que todo el mundo sabe en la zafra, que se ponche una combinada, que se rompe una pieza, pero también hay que tratar de darle soluciones aquí en el pelotón. Nosotros la semana picamos 903 toneladas, y en esta semana llevamos 2 días cumpliendo a más del 100%. La disciplina, la unidad y la experiencia del colectivo son elementos que hablan la selección del pelotón de corte mecanizado del VPC Valle Grande en Vertientes, como destacado en la semana en áreas agrícolas del Central Panamá. Con la asistencia técnica de Joandris Marrero Esteves, fue un reporte de Fernando Capotetaño.